te doy mi vida. A cambio de que nunca te vayas. Serías cruel si me dejaras. Estás tan dentro de mí que me haces falta. No quiero volver a vivir el ayer que vivía. No quiero volver a llorar por tu amor, no mi vida. Ya me acostumbré a vivir junto a ti y a tus besos. No quiero volver a empezar otra vez, no podría. Doy mi alma, toma este corazón que tanto te ama. Serías cruel si lo dejaras. Estás tan dentro de mí que me haces falta. No podía.